acercará. Sueños que despertará en mi alma. Empezaremos todo de nuevo. Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí. Luces que amanecerán, caminos que sin luz brillarán, sueños que transforman mi noche en claridad. Quiero tenerte siempre a mi lado, juntos llenos de amor viviremos. Empezaremos todo de nuevo. Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí. En mi alma, amor y paz.